Lectura del libro del Génesis, el capítulo 4, desde el versículo 1 al 14. Esto es pedido del predicador, de Leo. El hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho? Exclamó el Señor. Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante, como un fugitivo, cualquiera que me encuentre me matará. Es palabra de Dios. Bueno, buen día a todos los que no, a los que no saludé. En estos días hemos, escuchan bien, ¿no? En estos días hemos todos sido espectadores de tres grandes tragedias que comenzaron, que se dieron casi cuatro o cinco días juntas. Tres grandes tragedias. Veníamos del hecho de Jesucristo y la tragedia del Calvario y la celebración de la Pascua. Y después, casi en simultáneo, recordar lo que nos pasó con Malvinas. Esa guerra tremenda a la que no decido entrar, no tiene que ver con la predicación, pero es un hecho trágico que recordábamos. Y lo de las inundaciones, las lluvias estas que estamos todos charlando de esto desde toda la mañana. Y mirando esto, estos sucesos que se dieron todos juntitos, de pronto todos también asistimos a un tremendo acto muy extraño, del que incluso todos de alguna u otra forma seguimos sorprendidos, porque se veía en la televisión cómo espontáneamente la gente empezaba a dar de lo que tenía y empezó a brotar un corazón, una asistencia, una solidaridad. Y yo no sé si ustedes vivieron la misma experiencia que yo, pero era impresionante ver en los distintos canales y hacer zapping, tal vez hasta intentando de escapar de la realidad, ¿no? Y encontrarse a gente movilizada, autoconvocada, de todos lados. Estaban en la catedral los scouts, mis amigos los scouts, en otros lados movimientos políticos, en otro lado gente de a pie, llevando cosas, ¿no? Y como se dijo en esta mañana en un momento, decías, qué bárbaro, ¿no? La solidaridad. Y no sé si a ustedes no les pasó esto, pero era como que uno no terminaba de caer, ¿no? Entre el dolor y todos esos días que veníamos recordando, y de pronto veíamos eso y era como que nos sorprendía la reacción de la gente. No sé si a ustedes les pasó, pero en lo particular, en la magnitud, no me dejaba de sorprender, ¿no? Y digo, qué fantástico. ¡Qué extraordinario! Y en un momento, como que mi cerebro paró, tomó otra perspectiva, y me puse a pensar, digo, ¡qué fantástico y qué extraordinario! ¿Y por qué esto no pasa siempre? Porque estamos todos sorprendidos y estamos todos movilizados y hasta los damnificados agradecidos. Pero esto fue una tragedia magna. Vamos a focalizar ahora específicamente en lo de las lluvias y las inundaciones. Pero todos nosotros vivimos, cada uno en su tragedia cotidiana, en su vida, con nuestros problemas, con nuestras semanas, y aunque en escala, son nuestras tragedias. Y sin embargo, no hay todos los viernes una movilización así. ¿Se imaginan lo que sería? Y eso yo pensaba. Decía, qué fantástico sería vivir en una sociedad donde todos los viernes la gente diera hasta de lo que usaba, no de lo que ya no uso. Porque lo interesante era escuchar testimonios, ¿no? Y decían, mira, esto era mi ropa, que no es la que dejo de usar y regalo, sino la que estoy usando, pero esto es... Y daban de sus propias cosas, ¿no? Y digo, ¡qué fantástico! Esta es la sociedad que yo quiero vivir. Esta es mi utopía. Este es mi sueño. Y entonces dije, pará, esto es algo interesante. ¿Por qué no pasa esto? ¿Por qué no todos los días estamos movilizados como sociedad? Porque tal vez nosotros como cristianos corremos con alguna ventajita. Dios nos ha dado cierta sensibilidad y tenemos cierta conciencia más desarrollada. Pero acá, hasta el peor de los ateos, que negaba la existencia de Dios, estaba conmovido por el otro y próximo al otro. Entonces dije, acá tiene que haber algo. Y me puse a investigar. Y cuando estaba pensando y repensando, vino a mi cabeza el pasaje que nos leyó nuestro pastor sobre Génesis. Y entonces me lo puse a leer de vuelta. Y me llama la atención lo que le pasa a Caín, ¿no? Caín estaba con su hermano, cada uno se dedicaba a sus cosas, cada uno vivía en sus cosas. Y de pronto hay un acto común. Uno presenta una ofrenda y el otro también. El texto no dice que Dios agarró y se calentó con Caín y rechazó su ofrenda. Y lo expulsó de su vista. Y entonces Caín tenía letra para estar enojado con su hermano. Tenía nuestros argumentos para estar enojados con nuestros hermanos. Los de distintas clases sociales, los distintos. Dice que simplemente Dios no miró igual. Pero al tipo le pegó en el orgullo, le pegó en el corazón, le pegó en su humanidad. Y tal fue el tema que Dios lo ve y se anticipa la movida. Me dice, ¿qué te anda pasando? No seas gil, mirá que el pecado anda dando vuelta. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Y yo me imagino, no está acá, pero me imagino como a Dios diciendo, como a Caín diciendo, déjame hinchar. No esa actitud que tenemos muchas veces nosotros, abrumados por nuestras tragedias cotidianas, de déjame hinchar con eso. Ya sé que Dios, pero déjame hinchar. Tengo que ver cómo lo soluciono. Ya sé que Dios tiene poder, pero esto me tengo que hacer cargo yo. Y cuando le damos tanto espacio a nuestra humanidad, surge que se encuentra con su hermano, estaban conversando. O sea, no fue que el tipo dijo, a ver, lo voy a emboscar. Estaban conversando y en ese acto de conversación simple se le salta la chaveta y lo mata. O sea, imagínate el proceso que tenía interno para que al estar charlando con su hermano lo mate. Bueno, hasta acá el suceso histórico. Después se presenta a Dios y le dice, che, ¿tu hermano? Y ahí viene una frase que tiene que ver con esto que veníamos charlando. Dice, yo qué sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Hay gente que trabaja en esto de las cuestiones psicológicas y hablan de algo que se llama acto reflejo, ¿no? Que ante situaciones de estrés extremas, ante un planteo frontal, ese es el postulado, ¿no?, del acto reflejo, uno inmediatamente lo primero que postula es lo que tiene allí guardado. Inmediatamente después trata de corregirlo e inventa una mentira para tapar eso. Caín le podría haber contestado 178 mil millones de cosas a Dios, ¿no? O sea, imagínate, ya lo hiciste, te sacaste la calentura, lo enterraste y de pronto vino Dios y te preguntó y bueno, no, resulta que iba caminando, se pegó con una piedra, se tropezó, ¿no? Se lo comió una oveja, cualquier cosa. Pero no. Lo primero que le contesta es, ¿qué sé yo? ¿Soy acaso yo el que tiene que cuidarle la espalda a mi hermano? Y no sé ustedes, pero inmediatamente, aparte de la entrañable bronca que me surgió, digo, pero qué tipo de egoísta. Lo único que pensaba era en él. Entonces dije, bueno, acá tenemos una punta, el egoísmo. Y me puse a trabajar sobre el egoísmo. Entonces voy al diccionario y cuando busco qué quiere decir egoísta, decía algo así como que es una persona que solo se preocupa por satisfacer el interés propio. Y fíjate qué interesante, la Real Academia dice, con olvido de los demás. Alguien que se preocupa por satisfacer el propio interés, pero le agrega, con olvido de los demás. Porque, en cierta manera, podríamos establecer que preocuparte por satisfacer tu propio interés no necesariamente sería algo malo en sí mismo. Pero es interesante el con olvido de los demás. Y entonces ahí ya me metí de lleno con el tema del egoísmo. Y me puse a investigar, y no es asunto de una predicación de domingo dar una clase. Les invito a que cada uno de ustedes trabaje en la semana este tema y investiguen. Pero cuestión que hay egoísmo en todas las esferas de nuestro mover social, ¿sí? Para empezar, el otro día estaba teniendo una charla con mi esposa trabajando este tema. Decía, bueno, charlábamos y decíamos, bueno, lo que pasa es que uno en el día a día, en el martes de la semana 13 de abril, en el día cotidiano que vos tenés tu agenda y demás, de pronto te encontrás con el chico en la esquina para limpiarte el vidrio. Y entonces surgen un montón de cuestiones, no, porque por ahí se droga, entonces la plata que yo le voy a dar, y surgen un montón de excusas para no estar cerca de tu hermano, del otro. O te llama alguien por teléfono y te pide cierto favor y vos... Tenía que ver la novela. Es un capítulo importante. O lo que fuese. Siempre estamos ejecutando mecanismos adentro nuestro para no observar la tragedia de nuestro hermano. Y pensando en Calvino, cuando hablaba de la total depravación del hombre, ¿no?, la absoluta incapacidad de hacer el bien que está en todos nosotros por la ausencia de Dios. Entonces está bien, bueno, es algo de nuestra naturaleza, muchachos. ¿Saben qué? Hay un filósofo, un tal Sánchez Vázquez, que habla de algo que se llama egoísmo ético. ¿Te parece tal pavada? O sea, egoísmo ético. ¿Qué es el egoísmo ético? De que por la naturaleza propia del hombre uno va a buscar satisfacer su propio interés. Entonces uno es naturalmente egoísta. Un famoso filósofo materialista del siglo XVI, Hobbes, decía: mirá, nosotros vivimos en algo que se llama estado de naturaleza. Cada uno busca hacer lo que bien le viene, lo que necesita para satisfacerse y para sobrevivir. Entonces Hobbes dice, esto está mal, al punto que vamos a morirnos antes de lo debido. O sea, teníamos que organizar un orden y él crea un postulado en relación al Estado y su gran obra, El Leviatán. Entonces ya tenemos en la psicología, en la política, me meto con la economía, y ahí lo tenemos al genial Adam Smith, padre del liberalismo, que postula en el Tratado de la Riqueza de las Naciones y dice: en los asuntos concernientes al mercado, que el soberano esté bien lejos. ¿Por qué? Porque esto es una relación de intercambio donde cada uno de los individuos va a buscar hacer primar su propio interés por sobre el otro. Y él establece y dice su interés egoísta sobre el otro. Entonces yo no quiero tener nadie cerca que me venga a decir que lo que estoy haciendo no está tan mal. Y aleja al Estado. No tiene mucho que ver esto con lo que les estoy hablando, pero sí quiero que entendamos por qué vemos la realidad como la vemos todos los días. Porque Smith, Sánchez Vázquez, Hobbes, aunque ni sepa sus nombres, de alguna manera están programados en tu cabeza, en nuestra cultura occidental, para que cuando nos acercamos a la tragedia del otro, tengamos toda la estructura mental para que nuestra conciencia pueda seguir adelante sin acercarnos al otro. Por eso podemos seguir adelante. Pero en determinadas circunstancias, cuando la cosa se pone tan alevosa, tan imposible de soportar, me llamaba la atención, hablé con 3 personas en los próximos días de la inundación que no habían sufrido la inundación y en una conversación de menos de 2 minutos se pusieron a llorar. Seguramente a ustedes les habrá pasado algo parecido. Ante lo tremendo, toda esta parafernalia inventada, estructura social y humana, es un andamiaje que no tiene ninguna solidez y se cae como un castillo de naipes. Y ahí recordamos la segunda tragedia. Dios, que decide acercarse a nosotros, hacerse hombre, y entra en el Domingo de Ramos en medio de toda la fiesta y la pompa, y un par de días después está dolorosamente muerto en la cruz por nosotros. Qué tremenda tragedia el hecho de Dios sufriendo por nosotros. Piénsenlo de esta manera. Y lo interesante, porque es Dios, pero lo interesante de esto, porque todos estos teóricos nos dejan la conciencia tranquila de que es parte de nuestra naturaleza. Somos totalmente depravados. Bueno, vamos a tratar de ser buenas personas en el día a día. Trataremos, pero en definitiva no lo vamos a lograr. Y es interesante ver allí en el capítulo 8 de Westminster, cuando habla de la total humanidad de Jesucristo. ¿No? Esas primeras discusiones del cristianismo de que era Jesús, si era totalmente Dios, o era totalmente hombre, o era algo en el medio. Y nosotros como reformados sostenemos, a partir de la confesión de fe de Westminster, la total deidad de Jesucristo y la total humanidad de Jesucristo. Entonces Jesús era igual que nosotros, y ahí está el Gólgota, ¿no? Y ese dolor diciendo, Señor, si esto puede pasar de mí. Pero se sobrepone a eso. y nos abre las puertas para que nuestra tragedia del pecado contra Dios y de la separación de Dios se resuelva. Como muchos de ustedes abrieron las puertas de su materialismo para tratar de que la tragedia de los demás se resuelva, desde agua, elementos de limpieza y ropa. Jesús, y es muy interesante que también hoy vamos a participar de la Santa Cena, ¿no? Para terminar de ver esta representación teatral, esta representación visual de lo que es. Hermanos, como cristianos tenemos a nuestro Señor que nos marcó el norte. Como humanos que somos, tenemos un virus adentro, que es como la sal. ¿Vieron que la sal la llaman el asesino silencioso? Porque no te vas a morir porque le pongas sal a un bife. O sea, en el momento que le pusiste la sal a un bife y te lo comes, hasta es más rico. Hagan su asociación con el egoísmo, ¿no? En el momento donde acaparás, en el momento en donde pensás primeramente en vos, en el momento donde haces valer el interés tuyo con olvido de los demás, en ese momento te puedo asegurar, y todos lo hemos experimentado, es más rico que sacrificarte y hacer algo por los demás y olvidarte, ¿no? Para hacer la contraposición, olvidarte de vos en pos del otro. Pero así como la sal es el enemigo silencioso en nuestro corazón, el egoísmo es nuestro enemigo silencioso social. Es lo que nos hace ser de seres comunitarios, seres que tienen que vivir en comunidad, nos vuelve seres que vivimos en comunidad pero estamos aislados. Y ahí está el ejemplo del ascensor, ¿no? Yo algún día voy a hacer una tesis sobre el ascensor. Es un elemento fantástico cómo vos estás en menos de un metro cuadrado, a veces en el centro, hasta con seis tipos, y cada uno mira, o sea, buscás el lugar a donde el otro no está mirando para mirar vos. ¿No? O sea, qué impresionante como representación teatral, ¿no? Como imagen. Cada uno está en su mundo, pero digo, y no está mal, pero en definitiva, qué imagen, ¿no? Decir, tan cerca de alguien y al mismo tiempo no tan lejos. Ni la cara te acordás del tipo cuando lo tuviste así, como en el tren Sarmiento cuando viajaba, cuando éramos novios con Gise, así los tenía. Y si me preguntás cómo era la cara, ni me acuerdo. Solo me acuerdo de algunos cuando empezaban a charlar y se armaban unas charlas tan graciosas, saliendo todos del trabajo con, sí, somos todos como vacas y qué sé yo. Y al final de la tragedia se convertía en algo gracioso y pasadero. No quiero robar más tiempo. Solo esto quería compartir con ustedes. En estos días hemos escuchado tantas cosas, ¿no? En estos días hemos vivido tantas experiencias emocionales y que el transitar de estos días nos haga, por lo menos a nosotros como cristianos, lamentablemente esto es así, van a pasar los días y va a venir el olvido, la amnesia de la tragedia del otro. Pero que para nosotros no sea así. Que tengamos muy en cuenta, una vez escuchaba a Julio hablar de lo importante de conocerse a uno mismo para poder, junto con Dios, crecer. Y es importante reconocernos como sujetos egoístas, por naturaleza y por construcción social. La sociedad nos enseña a ser egoístas y además, para darle una redundancia, en nuestro corazón está eso ahí. Ese ¿soy acaso yo el que tiene que ocuparse de su hermano? Y ahí está Jesús otra vez como nuestro gran maestro. Muchachos, si todo lo que somos, si todo este libro, que no era este libro en ese momento, ¿no? Cuando él lo dijo, si toda la verdad y toda la palabra de Dios hay que sintetizarla en algo, es amá a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a vos mismo. Amén. Los invito a orar. Gracias, Señor, porque como siempre, en medio de la prueba hay una gran enseñanza tuya. Qué adormecido que tenemos el espíritu, Señor. Qué adormecido que tenemos la mente, la capacidad de razonar lo que decimos, Señor. Cuánto, en qué cantidad de tiempo en cada uno de nuestros días actuamos por nuestro propio interés y nos olvidamos de los demás. Qué hermoso, Señor, sería vivir en esa ciudad utópica, esa ciudad de Dios, en esa utópica realidad donde todos dan hasta de lo que les cuesta para ayudar al otro. Señor, despierta en nosotros esta sensibilidad, que es otra palabra que hemos escuchado mucho en estos días. Rompe en nosotros estas estructuras sociales y aún esta basura que habita en nuestro corazón. Y ponenos esa sensibilidad, Señor, para poder amarte con todo nuestro ser y amar al prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor. Ahora las aguas van a bajar y las cuestiones materiales van a poder de alguna forma volver. Las cuestiones emocionales seguramente que no. Y las vidas perdidas mucho menos. Pero en unos días todo va a pasar. Señor, ayúdanos a que no nos pase. Ayúdanos a poder ser sensibles a la tragedia diaria de nuestro prójimo. Ayúdanos a ser pastores de nuestros rebaños. No desde la institucionalización de la iglesia, no. Desde el amor y la sensibilidad y el recuerdo del otro. Te amamos, Señor, porque continuamente nos movilizas a un cambio, a una revolución adentro de nuestro ser, a un elevarnos un poquito más para ser cada día más parecidos a vos. Te amamos con todo nuestro corazón. Te pedimos disculpas, Señor, y perdón por nuestras ofensas, por nuestro olvido del prójimo, porque allí en ese trono, cuando los dividís en derecha e izquierda y decís, porque me diste un agua, me diste un abrigo, vení, vos pasá al descanso eterno conmigo. Y ustedes, que se llenaron la boca, váyanse porque no los conozco. Gracias, Señor, por tu eterno amor por nosotros. Perdonanos por no haber dado todo el agua o todas las frazadas o todas las caricias que podemos dar. Ayúdanos a tener la sensibilidad, Señor, para poder actuar como vos esperas que actuemos, por tu irresistible gracia. En el nombre de Jesús. Amén.